es inmigración. Es francamente emocionante arrancar una nueva temporada y qué bueno hacerlo con la compañía de siempre, con el apoyo de siempre, con la asesoría de siempre. Desde hace ya varios años, no sé, llevamos por ahí un promedio 5 o 6 años. No sé si Luz lleva bien la cuenta. Luz, sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenos días, muchas gracias de nuevo por contar conmigo y con mi hermana y efectivamente aproximadamente hace 6 años que llevamos juntos en esta tarea de asesorarlos a todos. Gracias Luz. Bien, y arrancamos con un tema muy importante que representa novedades refiriéndome a los últimos años en materia de extranjería, el arraigo. Correcto. Por formación, aunque vamos a hablar también de otro tipo de arraigo. Empecemos repasando desde luego, poniendo en contexto el arraigo por formación. Estamos ya en el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahita, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y tiene una experiencia bastante dilatada en el campo de la extranjería. De manera que entonces entramos en materia, abogada, arraigo por formación. Así es, Jorge. Este arraigo empezó aproximadamente a estar en la normativa hace 2 años. Se plantea un cambio drástico, pero por el momento lo que hay es que tenemos que llevar 2 años en España de residencia continua, de muestra de empadronamiento y también cualquier documento que justifique que hemos estado en España. Y nos va a permitir que por 1 año o ascendible hasta máximo 2 podamos realizar un estudio de formación profesional de grado medio, de grado superior, por también certificado de profesionalidad o un estudio que nos dé una aptitud técnica para poder desarrollar en un futuro una profesión. La idea de esto es que, por ejemplo, estoy en España, no puedo esperar a los 3 años, pero estoy estudiando, quiero formarme, por ejemplo, quiero ser un técnico de auxiliar de enfermería y que son 2 años, lo realice y cuando termine mi estudio, allí ya podré trabajar. Tendré que conseguir un contrato de trabajo relacionado con este estudio que he realizado y me podrán dar una autorización para residir y trabajar. Este es el arraigo por formación, una oportunidad para muchos inmigrantes. En los últimos años hemos visto de alguna forma algunas flexibilizaciones en lo que tiene que ver con la ley de extranjería, permitiendo este tipo de mecanismos jurídicos, por llamarlo de alguna manera. Correcto. Luz, en todo caso, quisiéramos saber cómo estamos empezando esta nueva temporada, además del arraigo por formación, que conviene evidentemente hacer las respectivas matizaciones. Es algo muy extenso. Aquí simplemente abordamos los temas básicos por cuestiones de tiempo, pero que luego perfectamente los usuarios pueden ponerse en contexto, en contacto con usted mediante las distintas vías de las que dispone, el correo electrónico, la llamada, el WhatsApp, los mensajes, hasta los comentarios en las redes sociales. Correcto, Jorge. Sí. Así es, Jorge, pero tengamos en cuenta que este arraigo de formación, a día de hoy no puedo compaginar mis estudios con ningún tipo de contrato de 20 horas. Esto es lo que se pretende con la reforma del reglamento de extranjería, que esperemos que en octubre ya esté en vigor, pero no lo sabemos todavía. Por tanto, invito a todos los oyentes que no se dejen engañar, que se dejen asesorar realmente con expertos en extranjería y que no se dejen llevar por las buenas palabras que les dicen personas que ya sabemos que no son abogados. Igualmente también quiero plantearlo, como dices Jorge, lo del arraigo laboral. El solicitante de asilo no puede solicitar este tipo de arraigo laboral. A día de hoy no existe ese famoso arraigo de segunda oportunidad que nos llevan prometiendo. El arraigo laboral no está pensado para ellos. El arraigo está pensado, este tipo de laboral, para aquellas personas que han estado legales en España. Por ejemplo, he solicitado mi arraigo social, no pude cotizar solamente 6 meses y después no pude renovar y me vuelvo a quedar irregular. Es en ese momento que puedo solicitar arraigo laboral. No por ser solicitante de asilo. Estoy viendo muchísimas solicitudes hechas de esa manera y que al final van a salir denegadas. Vamos también entonces con el otro apartado que teníamos previsto para hoy, ¿no? En lo que tiene que ver con los arraigos. Así es, Jorge. Son la verdad que últimamente se está utilizando mucho el arraigo de formación, el laboral en algunos casos y por excelencia el arraigo social. Y no nos olvidemos del arraigo familiar, sobre todo que muchísimos ciudadanos colombianos, al tener aquí un menor de edad en España, ya que haya nacido en territorio español, pueden optar a este arraigo familiar. Eso explica, abogada, y esto lo digo evidentemente con todo el respeto. Correcto. Quizás esa gran cantidad de nacimientos de niños de padres inmigrantes. Correcto, sobre todo colombianos y que llegan aquí, dicen que van a tener un bebé, una familia, o incluso ya desde Colombia tenían pensado ese nacimiento, pero para un futuro mejor para ese miembro de la familia, deciden ir a España y poder emprender un nuevo futuro aquí, en territorio español. ¿Y esto les resuelve inmediatamente el tema de los papeles? No, pues no es que automáticamente, y también es importante lo que has dicho, Jorge, porque me plantean, ay, Luz, es que tengo un hijo y mañana tengo papeles, por decirlo así, por resumirlo. No, no es así. Dependiendo del lugar donde vivamos, hay que hacer un trámite, solicitar nacionalidad del bebé. Cuando el bebé ya sea español, ahí ya podremos solicitar ante las oportunas oficinas de extranjería este arraigo familiar. Por tanto, hay que pensar en una media de, si estamos en Valencia capital, en unos 5 o 6 meses desde que nace el bebé, los padres ya pueden tener su residencia, pero si nos vamos a un pueblo, nos podemos alargar a más de un año para que los padres sean residentes legales en España. Así que hay que pensar todo esto y planificarlo con tiempo, porque no es que el bebé nazca y ya voy a ser legal en España. ¿Por qué hay tanta diferencia entre una ciudad y un pueblo, o entre un ayuntamiento y otro, o una comunidad y otra? Claro, hay que tener en cuenta que no solamente depende de lo grande que sea el registro, sino que hay registros civiles, por ejemplo, en Valencia capital, que tienen a 2 personas especializadas y justamente para este trámite. En cambio, en otros pueblos son solamente el personal es menos y hace un poco de todo, y hasta que revisen todos los trámites, que se tarda bastante. Luz, vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar con usted, para todas aquellas personas que quieran informarse sobre este tema. Sí, Jorge, en las redes sociales, Abogadas Dos Cápsulas Jurídicas, en tanto Facebook como en Instagram, y pueden contactar conmigo por WhatsApp o por llamada, y por favor, que sea por cita previa, si se quiere hacer la cita presencial, porque todos no estamos siempre en el despacho. Muy bien, la abogada Luz Piedrahíta, no lo olvidemos, egresada de la Universidad de Valencia y también afiliada al Colegio de Abogados de esta ciudad, le ofrece una asesoría jurídica muy eficaz porque tiene amplia experiencia. Nos quedamos la temporada anterior, con un buen balance, satisfacción por parte de todos, todas las personas que acudieron a sus servicios. Así que arrancamos esta nueva temporada con esa misma ilusión de seguir ayudando personas desde su despacho y todos los martes acercándose a través de esta ventana, la del Café Mañanero, que es de verdad siempre un placer compartirlo. Luz, gracias. Muy amable, muchas gracias y que tenga un feliz día. Igualmente a ti y a todos los siguientes, buen día. La abogada Luz Piedrahíta, hoy en el Café Mañanero, hablando acerca de el arraigo por formación y finalmente también abordando arraigo familiar. Carlos Angulo está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En breve estará también Adolfo Jiménez del Río abordando el tema político del día. Y ya lo que viene posteriormente es el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y, cómo no, toda la información deportiva. Escuchamos entonces a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario. calendario, en este martes 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, de igual forma que entre los aniversarios y efemérides que encontramos el día de hoy, recordamos a su vez que el martes 10 de septiembre está de cumpleaños uno de los máximos exponentes de la música latinoamericana. Estamos hablando del legendario José Feliciano, quien con su música y su gran personalidad se ha catalogado como uno de los cantautores de habla hispana más influyentes de finales del siglo XX y, por supuesto, principios del siglo XXI. Está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 79 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Bueno, felicidades al maestro José Feliciano por su cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más. Escuchamos a continuación a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras contundentes de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dijo que continuará en Venezuela. Asimismo, convocó para el día de hoy una concentración frente al Congreso de los Diputados de España, el mismo día en que el Parlamento Español debatirá una propuesta para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo venezolano. Y es que en un mensaje difundido a través de la red X, María Corina hizo un llamamiento a todos los venezolanos que viven en España para concentrarse a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid y así seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González como presidente electo. Y es que la convocatoria coincide con la votación en el Parlamento Español de una proposición no de ley del principal partido opositor al gobierno, el Partido Popular, y en la que insta al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo, recordemos, en España y después de pedir asilo político. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta convocatoria que hace la líder opositora María Corina Machado para que los venezolanos estén al frente del Congreso de los Diputados de España, podríamos decir que se está dando un primer gran paso para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Y también nos preguntamos, con esta proposición no de ley del PP, ¿se estaría dando también un paso en el Congreso de España para que se sigan aprobando ayudas a los venezolanos en el caso de los políticos y así proteger a los que están siendo avasallados por el régimen de Nicolás Maduro? Tema político del día. La decisión que ha tomado el Partido Popular de llevar hasta el Congreso la propuesta de que se le reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela pone contra la pared al Partido Socialista y en particular a Pedro Sánchez, a su gobierno, porque si bien le concedió el asilo, ahora falta que dé un paso mucho más allá, como lo han hecho otros gobiernos de América Latina, especialmente de derecha, a excepción de Chile. Chile ya ha reconocido el gobierno de Edmundo González, tengo entendido. Sí. De todas maneras, debo reconfirmarlo. Y digo que lo pone contra la pared porque perfectamente la proposición no de ley podría salir adelante, ya que se cuenta con el apoyo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y no sé, algún que otro voto en el Congreso. Y por otra parte, es admirable, porque claro, el Partido Socialista, Pedro Sánchez aquí tendrá que aceptarlo, porque de lo contrario, de nada habrá servido el hecho de que le conceda asilo político a Edmundo González. Un asilo político se le puede otorgar, lo digo con todo el respeto, a cualquiera. De hecho, a miles de personas aquí en España se le otorga asilo político. Otra cosa es reconocerle que él ha ganado las elecciones. Es verdad que el gobierno español no ha reconocido el triunfo que se ha otorgado el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, tenemos esta controversia en España. la controversia que sigue generando, en este caso, Edmundo González. Hoy, por cierto, habrá una concentración convocada por la propia María Corina Machado en Madrid. María Corina Machado se ha quedado sola nuevamente en Venezuela, luchando contra la dictadura de Nicolás Maduro. ¡Qué mujer tan valiente! ¡Impresionante! Y lo digo con todo el respeto, cuando los demás, por la razón que sea, salen del país, hemos visto a Leopoldo López, a Ledesma, vimos a muchos más, Guaidó, María Corina Machado, con los pantalones bien puestos, o lo que sea. Bueno, ella sobre todo usa pantalones. Se ha parado de frente al régimen, a pesar de las sanciones injustas que le ha impuesto, por ejemplo, no permitiéndole que aspirara a la presidencia. Por eso está Edmundo González. Bueno, nuevamente ella se queda con los venezolanos en el país que luchan por el retorno de la democracia, que luchan por la esperanza, que luchan por un cambio en el país. De nuevo, ella al frente de la oposición. Valiente María Corina Machado. Esto tarde o temprano lo terminará ganando, porque no hay nada que se resista a la voluntad humana, y esta mujer tiene una voluntad férrea, inquebrantable, de seguir adelante. Y lo logrará, lo logrará. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro sigue ahí y se hizo con la victoria, se adueñó de la victoria, se robó las elecciones, lo cierto es que la verdad y la razón asiste a María Corina Machado, y ella no se da por vencida. Ya lo escuchábamos al principio aquí en el Café Mañanero, en esas declaraciones que ha entregado a través de las redes sociales. Su mensaje es que sigue en Venezuela, que no deja solo a los venezolanos. Valiente esta mujer. Por cierto, desde acá, desde Europa, solamente he visto que recibía palabras de aliento de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y sigo esperando las voces de apoyo de las feministas. ¿O es que solamente las feministas están para apoyar a la izquierda? No se habla de igualdad, debe reconocérsele el trabajo, aunque a María Corina Machado nunca se le ha escuchado hablar ni de izquierda ni de derecha. No, ya tiene un objetivo, que es devolverle la democracia al país, rescatar la democracia en el país y luchar por todos los venezolanos, por todos, absolutamente. Bueno, ¿dónde están las voces de las feministas, las que defienden la participación de la mujer, la igualdad? Me sigo sosteniendo en este interrogante, porque desde hace rato lo estoy esperando y no veo por ninguna parte. Parece que si no es de izquierdas, no se le reconoce el trabajo a una mujer luchadora, valiente. No hay otro ejemplo tan contundente en América Latina como el de María Corina Machado. Y va a ser difícil encontrarlo en la historia incluso. Y hay quienes están colocando del lado opuesto. Prefieren ignorarla, callarla o ayudar a callarla en lugar de apoyarla. Desde aquí nuestro reconocimiento a María Corina Machado. ¡Qué valentía! ¡Qué ejemplo! Y yo quería finalizar también con unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. De nuevo, ataca a la prensa. Así comenzó el régimen de Chávez. Así comenzó el chavismo, atacando en primera instancia a la prensa. La libertad de expresión, la libertad de prensa es un principio básico de toda democracia. Y a los gobernantes, a los autoritarios, les incomoda y muchísimo. Ahora escuchemos a Gustavo Petro. Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Para aquellos... ¿A quiénes matan en Colombia siendo periodistas? A los que dicen la verdad o la buscan. A quienes Petro no puede criticar, como si no hubiera libertad de crítica. Como si al lado de la libertad de expresión no hubiese la libertad de crítica. Petro no puede tenerla, pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. Eso sí, eso no es pecado. De matar a un izquierdista en Colombia no es pecado. En su corazón lo sienten millones de personas porque le han inculcado esa mentalidad, que es una mentalidad nazi. ¿A través de qué forma se ha inculcado? A través de una forma de comunicación que es la comunicación del poder, que siempre está diciendo que la diferencia es satánica y que hay que eliminarla. Y esa es la tesis de Goebbels y de Hitler. Y el presidente este, mientras viva, porque me quieren matar, como han intentado matar a la vicepresidenta y lo han ocultado en los titulares, como Barbosa transformó los atentados contra la vicepresidente como si fuera una mentira. Y las pruebas del proceso dicen que es un atentado. Como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar, porque esa verdad se silencia. Se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia y se silencia porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia, y es mentiras. Vivimos bajo un Estado asesino que no ha aprendido a construir una democracia. ¿A quiénes matan en Colombia? Bueno, ahí tenemos a Gustavo Petro. Dice, o finaliza diciendo que Colombia es un Estado asesino. Pues, ¿él hizo parte o ha hecho parte de ese Estado asesino? Era el comandante de un grupo criminal llamado M-19, que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, que secuestró incluso hasta diplomáticos internacionales, se tomó la embajada de la República Dominicana con una gran cantidad de diplomáticos, y lógicamente secuestraba, extorsionaba. Estuvo durante 11 años, cerca de 12 años, en la clandestinidad haciendo eso. Tiene por costumbre Gustavo Petro de decir que otros hacen, de culpar a los demás de lo que él hace. Se refiere al poder. Es él hoy quien tiene el poder, como ningún otro colombiano. Es el presidente del país. Se la pasa atacando a la prensa. Claro, le incomoda a la prensa. Hace una semana se refería a las periodistas como las muñecas de la mafia. Recordemos que hay una serie que se llama así, y eran las amantes de los narcotraficantes. De esa forma trataba a las periodistas. Ahora vuelve a atacar. Hace una semana mandó a su hija, porque tiene algunas diferencias con su familia, o la hija, pues, se quiso venir a Francia y se vino. Decía que estaba cansada en el país. Ya esta semana publicó que la hija regresaba. Entonces habló del exilio, de tener que emigrar. Ojalá le hubiera tocado a la hija de Petro, o a él en particular, como a los demás colombianos que sí les toca emigrar y venir acá a España a recoger la naranja, a recoger la fruta, a escuchar los gritos de los jefes, o a ponerle el pecho a cualquier otro trabajo duro, el peor o los trabajos más duros del mercado español, igualmente en Francia. No, la hija de Petro, que es una adolescente, y a su familia le ha tocado sencillo. Ah, qué bueno, en algún momento dijeron que había trabajado en un Burger King. Bueno, pero no es igual, no se puede comparar el lloriqueo que montó. Pero vuelvo al tema del ataque a la prensa. Este señor se dedica a dividir, a fomentar el odio de clases. En lugar de trabajar, lo que debería estar haciendo es trabajando en beneficio de los colombianos, pero en lugar de solucionarle los problemas, se dedica, pierde el tiempo en esto.

Se trata, por supuesto, de David Broncano, quien llegó a Radio Televisión Española con La Revuelta. En el medio de la gran polémica, su nuevo programa con el equipo de La Resistencia lo hace tras dos meses de especulaciones sobre lo que ha sido su fichaje, al igual de cómo se ha enturbiado la noticia por temas políticos y medios de comunicación conservadores. Estamos hablando del nuevo programa que Radio Televisión Española estrenó el pasado lunes 9 de septiembre a las 21:40 para hacerle frente nada más y nada menos que al hormiguero de Pablo Motos. Es así como en este nuevo horario se presentaría ante First Dates, El Intermedio y, por supuesto, El Hormiguero, para formar parte de una de las grandes apuestas de Radio Televisión Española. David Broncano llega así después de haber estado de forma sumamente exitosa en la plataforma de Movistar a la televisión pública con el mismo equipo de La Resistencia, ahora en un nuevo programa que busca mantener el mismo tono de comedia desatendido a partir de las 9:40 de la noche, convirtiéndose así en uno de los grandes hitos de la televisión pública española. Gracias, Carlos. Ya viene toda la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Hoy tenemos eliminatorias suramericanas, también tenemos más de la programación de Nation League, ya España cumplió, y tenemos también alguna que otra polémica. Latino Deportes con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todo un mundo de servicios. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Es para inmigrantes. Podrá solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Son muchos los servicios con Iqualo. Pues bien, entramos en materia. Tenemos la octava fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En esta oportunidad se va a llevar a cabo el Mundial en tres países. Recordemos que se pasa de 32 a 48 participantes. Será un Mundial diferente con muchas selecciones. Vamos entonces con la programación, que empieza con un partido que tiene sabor a revancha entre Colombia y Argentina. Adolfo Jiménez del Río. Y esta noche a las 10:30 arranca la octava jornada de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Recordemos, Colombia y Argentina a esa hora se enfrentan y arrancan esa tremenda jornada. Un señor partidazo en Barranquilla y en donde Colombia espera poder lograr la revancha ante una Argentina en la que cayó en la Copa América. Ecuador-Perú a las 11 de la noche, a la misma hora Chile-Bolivia a las 12 de la noche, Venezuela-Uruguay, y ya en la madrugada del miércoles, 2:30 de la madrugada exactamente, Paraguay-Brasil. Con el sabor de Café Barcuina, vamos también con las declaraciones de los técnicos. Scaloni, Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, se ha referido al compromiso ante Colombia, la visita al Estadio Metropolitano de Barranquilla y en particular el estado de algunos de sus jugadores importantes, como es Macalister Silva, Recordemos que para este compromiso Argentina no contará con su estrella Lionel Messi. Escuchemos al técnico Scaloni. Bueno, buenas para todos, buen mediodía. Bueno, el equipo está bien, reponiendo un poco fuerza del partido del otro día, todavía con algunos achaques típicos del partido. Y bueno, Nico entrenó hoy diferenciado, Alexis entrenó con nosotros, y ya veremos cómo es la evolución. Tampoco es que hicimos un entrenamiento muy exigente. Vamos a ver la evolución de estos dos días para decidir después cómo vamos a jugar. Pero en líneas generales estamos bien. Estamos bien de cara a ese compromiso. Vamos a seguir escuchando más declaraciones. Creo que también tenemos para compartir las declaraciones del técnico de la Selección Colombia, que también es argentino, Néstor Lorenzo. Creo que cada partido es una historia distinta. A ver si escuchamos. Nunca más. Bueno, tenemos entonces las declaraciones del técnico de la Selección Colombia. Sí. El partido es una historia distinta. Son circunstancias y momentos distintos. Y lo tomamos como un nuevo desafío. Sabemos que Barranquilla tiene un clima especial. Y de pronto nos podemos adaptar un poquito mejor por la memoria que tiene el jugador. Más allá de eso, nuestros jugadores están jugando en Europa, igual que los argentinos. Como nunca lo dije en ninguna conferencia de prensa, y nos pasó en Estados Unidos también, a nosotros. Nosotros jugamos dos partidos en Phoenix, con 45 grados, teníamos que entrenar a 45 grados de temperatura durante 6 días, muchos días de recuperación por haber empezado tarde. O sea, fuimos el último grupo, 4 días después de Argentina. O sea, todo eso también influyó, pero jamás me escucharon a mí aquí en una conferencia de prensa diciendo todo eso, que sin duda que el físico de nuestros muchachos lo sintieron. Así que es un partido, disfrútenlo. Va a haber 22 futbolistas excepcionales mañana desde el inicio y muchos más en la banca. Así que esperemos que salga un buen espectáculo y que lo disfruten todos. Lo de James. Recordemos, bueno, se refería a James. Por lo tarde que empezó a entrenar con el grupo, ¿no? Pero mañana va a jugar del arranque, así que si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga, que James juega. Bueno, James será entonces titular. Precisamente tiene Adolfo Jiménez del Río las posibles formaciones para este duelo. Recordemos Colombia-Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Las posibles alineaciones del partido entre Colombia y Argentina en Barranquilla pueden ser las siguientes. En la portería de Colombia, Camilo Vargas. En la defensa, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jerry Mina. Jerry Mina puede caer a última hora. Y eso sí, estará Johan Mojica ahí en esa defensa. En el medio campo, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias y James Rodríguez. Y la delantera conformada con John Córdoba, indudablemente al lado de Luis Díaz. Y la alineación argentina, que no contará, recordemos, con Leo Messi ni con Di María, es la siguiente. En la portería, Emiliano Martínez. En la defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Valentín Barco. Medio campo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister. Y la delantera conformada por Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Preocupa un poco de pronto el nivel que mostró Jerry Mina, ¿no? Es un jugador, es un poco lento por arriba, eso sí, va muy bien. Y vamos a ver qué pasa finalmente si es titular Jerry Mina, el grande Jerry Mina. Es verdad que también aporta gol de cabeza. Colombia se ha convertido en una selección que con pelota quieta es muy peligrosa. Vamos a ver qué pasa. Partido con sabor a revancha en el Estadio Metropolitano. Argentina que viene invicta, viene alentada por ese título de la Copa América, además de ser campeona del mundo, y va a enfrentar a una Colombia herida por haber perdido la Copa América. Pues bien, 10:30 de la noche, hora española. Por cierto, el partido lo podrán seguir por Movistar. Bien, pasamos ahora también a otro compromiso, el que sigue en la programación, que es el duelo entre Ecuador y Perú. Ecuador viene de caer ante Brasil, mientras que Perú viene de empatar en casa ante Colombia. Escuchemos, por cierto, al técnico Sebastián Becasi, que es el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Ecuador está estrenando técnico. Hola, hola. Bueno, esto es día a día. Cada día que va pasando tratamos de ir insertando de a poco lo que sentimos, respetando también los procesos de adaptación, respetando también lo que tiene que ver con el tiempo y sobre todo adaptándonos también a los chicos como están. Una etapa en la cual, como dijimos, varios de los futbolistas, producto de que vinieron en cierre de mercado de pases, no están en la mejor condición. Si no, estarían jugando a lo mejor otros de arranque y hay que ir dosificando, y hay que ir viendo, y hay que ir observando. Todas cosas que también tienen que ver con la elección de un once para cuando arranca, ¿no? Muchas cosas que solamente sabemos los entrenadores de estar en el día a día, de que hay jugadores que a lo mejor no venían entrenando, sin ritmo. Pero en líneas generales, para hacerte contundente, respecto a la prueba que tuvimos, que fue la de Brasil, viendo los datos, fue el partido más intenso de toda la historia del Ecuador. En la logística física, ¿no? Y de lo futbolístico creo que nos falta mucho todavía. Tenemos que progresar, tenemos que ser un equipo que haga más daño, que encuentre más verticalidad, que tenga más situaciones. El primer tiempo tuvimos algunas transiciones, el segundo tiempo tuvimos el dominio, pocas situaciones, y creo que es donde más vamos a tener que trabajar, porque es lo que viene pasando, no solamente de que llegamos nosotros, sino anteriormente. Entonces es ese proceso que hay que ir respetando. Muy contento con la actitud, con la predisposición, con la entrega, pero sé que futbolísticamente el equipo tiene que mejorar, ¿no? Y los chicos también lo saben. Así que bueno, es lo más complicado en el juego, ¿no? Hacerse cargo, ser protagonista. Imagínate el otro día Brasil, con todo el potencial que tiene, no pisó el área, tuvo 3 remates de afuera del área. Y tiene un poderío de jugadores individualmente tremendo. Y nosotros, con una estructura sólida, intensa, como te digo, la más intensa del tiempo de la selección de Ecuador, nos lo arreglamos para que no nos hagan daño, por lo menos. Las declaraciones del técnico Becasese. Dice que Ecuador jugó ante Brasil el partido más intenso de la historia. Impresionante. Por cierto, vamos con las formaciones de este partido. Ecuador-Perú. Las posibles alineaciones del partido entre Ecuador y Perú podrían ser las siguientes. Y es que el equipo de Sebastián Becasese saltaría a la cancha con Hernán Galíndez en la portería. En la defensa, Félix Torres, William Pacho, Piero Incapié, Ángelo Preciado, Alan Franco y Moisés Caicedo en el mediocampo con Pervis Estupiñán. Asimismo estará Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, y en la delantera Kevin Rodríguez y Ener Valencia. Y el probable once sería con Pedro Gallés en la portería, Carlos Zambrano, Alexander Callés, Miguel Araujo en la defensa, Luis Advíncola, Sergio Peña, Renato Tapia y Wilder Cartagena en el medio campo. La delantera estaría con Marcos López, Gianluca Lapadula y Alex Varela. Bueno, pues así están las cosas por los lados de ese duelo clásico del Pacífico, le dicen también, el partido entre Ecuador y Perú. Perú no puede ya otorgar más ventajas a sus rivales, porque estas eliminatorias, a pesar de que son bastante amplias en el sentido de que pueden clasificar hasta 6 equipos, el tiempo se va agotando. Por cierto, vamos a repasar cómo está la clasificación. Eliminatorias

City. La Reina, Black Ruby, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Primer magazine para la mujer del Mediterráneo que ningún hombre debe perderse. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281, el teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema que tanto te gusta. Ay, les cuento que hoy tenemos chisme de farándula, chisme de celebrities. Chimo Cueva, vamos a hablar de Ben Affleck, que se ha cabreado y ha soltado lo más grande. Como nos encanta. Hombre dolido, lengua que suelta. Ben Affleck ha soltado todo, todo, todito. Y yo se los traigo a ustedes en primicia. Hablaremos de unos investigadores españoles que dan el ok al analizador de orina que ganó el premio Longitud, que esta revolucionaria herramienta decide en tan solo 45 minutos cuál es el mejor antibiótico para tratar infecciones de orina. Hablaremos de un hombre que le pillan con un Lamborghini y dos Rolex. Un Lamborghini y dos Rolex cuando llevaba 5 años cobrando del paro, ¿eh? Voy a tener que decirle al jefe que me despida, porque parece que es mejor vivir en el paro. Hablaremos de una influencer costarricense que ha preparado un pulpo, entre comillas, a la gallega. Y le llueven las críticas, casi la linchan. ¿A quién se le ocurre? ¿Se acuerdan que estos días decíamos que el que habla en voz alta no está loco y tal? Al final no les dije la noticia. Pues hoy se las traigo, hoy se las cuento. Por supuesto, hoy es martes de horroróscopo. Yo no sé ustedes, pero hacía mucho tiempo que Prince Roy no estaba dando el toque, pero últimamente todos los temazos, todas las colaboraciones de Prince Roy están como buenas, ¿eh? Con Prince Roy hemos abierto el programa el día de hoy. Por aquí me dicen, hola, buenos días, Rubia, ¿puedes abrir el programa con David Bisbal y Gracie? Perdón, perdón. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino. Pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes. Tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Que tú sabes, tómate